Y aquí estamos, como dice, nos cantamos por aquí. Empieza la revolución, empieza la hora del Raposu aquí en el 107.3. El Raposu se disfraza de pantera hoy. Eso, otro miércoles más, estamos aquí acompañándoos hasta las 12 de la noche, un poco más. Bienvenidos a Radio Cucaracha, después de ese pedazo de programa que se llama La Consulta del Dr. Robert. Radio Cucaracha, 107.3. Pantera, para empezar, vamos a tener un programa hoy aquí con música de muchos estilos, de muchas épocas y todo lo que queráis. Cowboys from Hell nos cantaban aquí nuestros amigos. Así vamos a despedir el miércoles con mucha caña hoy, después de ese programa que ya os digo que altamente recomendable, el doctor y su practicante García. Qué tontería acabas de decir, García. Para mí es un honor seguiros, amigo. Para mí es un honor seguiros. Os recuerdo que podéis escuchar ese pedazo de maratón. Están todos los programas grabados en archive.org. Personalmente tenéis la consulta del Raposu en lahoradelraposu.blogspot.com. Pero bueno, volvamos al presente. Vamos a empezar hoy con mucha fuerza, hombre. Hace mucho tiempo que no escuchamos a este grupo. Nos vamos a ir hasta Suecia para escuchar a uno de nuestros grupos favoritos, hasta que sacaron el tercer disco, que se convirtieron en un grupo más. Pero bueno, de los dos primeros se rescatan, si no todas las canciones, todas. como esta, Dance With Me. García, baila conmigo, así nos dicen The Sounds. ¡Vamos allá! Por el fallo técnico, empezamos en Radio Cucaracha, la hora del raposo. Sin fallos no sería la hora del raposo, sería la hora de, no sé, del ave rapaz, pero el raposo tiene que meter la pata, si no, no va contento para casa. Así que después de ese parón de 2 segundos que hicimos en ese tema, vamos a seguir, vamos a viajar hasta Australia, vamos a escuchar a esa banda que la formaron los hermanos Malcolm y Angus, allá por el 73. Bueno, poco tengo que deciros de esta banda, más que hacen regalos como estos. Son rocker, I'm a rocker, I'm a roller, son AC/DC y este rocker. ¿Marcháis? Bueno, bien. We'll be right back. I'm a rocker, I'm a roller, nos cantaba Angus y su banda AC/DC, AC/DC. Creo que dejé el micrófono abierto mientras sonaba la canción. Esto de llegar a la carrera y es lo que tiene, que no te da tiempo a centrar. Bueno, son las 23 y 14 minutos y 15 ya. Ya empezó fuerte este programa. Y vamos a seguir igual de fuertes. Vamos a escuchar a la famosísima reina del rockabilly, la primera cantante reconocida femenina del rock and roll. Vamos a dedicarle a nuestro amigo el pistolero, que sé yo que gusta, que todavía en ese pedazo de programa que se curró en el maratón de la radio nos la puso. Yo os voy a poner un tema muy mítico. Es Wanda Jackson, desde los estates. Y este Long Tall Sally, vamos. Gonna tell Aunt Mary about Uncle John. He claims he got the misery, but he has a lot of fun. Oh, baby, yeah, baby, ooh, baby, we're gonna have some fun tonight. Yeah, well, Long Tall Sally, she's built with peace, she got everything that need. Oh, baby, yeah, baby, ooh, baby, they're gonna have some fun tonight, you betcha. Wanda Jackson. Reinona del rockabilly, del rock and roll. Aunque bueno, con el tiempo allá se cambió de acera y se fue al country. cosa de gustos, cosa de modas, cosa de cosas personales de los artistas, que son tan grandes que pueden hacer lo que quieran, que los vamos a seguir escuchando. Bueno, hoy dio la casualidad que me llegó un regalín desde Zaragoza, desde Mañicolandia ahí. Una gran amiga mía me envió el Pitufo Batería, amigos. No lo tenía yo. Yo soy un coleccionista de pitufos. Pues hoy me llegó el batería con todo, al completo, con los platillos, con los bombos, con todo. Y en homenaje a esa gran amiga voy a poner este tema que vamos a escuchar ahora. Es una versión. Yo conocí este tema por ella, además. Conocí cuando... bueno, cuando ella vivía por aquí, dijo, escucha este tema de Emilio Small. Y flipé. Bueno, pues hay una versión que flipes más todavía. Nos vamos a escuchar ese pedazo de grupo de Londres, de la época del Tutón. Se formaron en el 78, y bueno, lo más característico de este grupo, aparte del musicón que hacen, es ese pedazo de gordote que canta. Todo un hombre espectáculo, vaya. Os voy a dejar con Bad Manners y este temazo. Xiomara, va pa' ti, amiga mía. My Girl Lollipop. Bravo, bravo por la música, bravo por Bad Manners, bravo por el ska. Bueno, quiero contaros una cocina. Mira, el día 30 de este mes en Gijón, dos amigas mías que tienen una tienda, no voy a decir nombres, pero lo único que quiero decir es que van a hacer un pase de modelos buenísimo, pero buenísimo. Y bueno, me invitaron a ser el que hable por el micro. Os recomiendo que vayáis por la ropa, porque de verdad que estos moces están luchando para sacar una tienda adelante y hay que apoyarles. Así que os esperamos el día 30 Ya os diré dónde, porque no me acuerdo del sitio, pero el día 30, eso de las 11 de la noche, viernes, va a ser un espectáculo aquello. Y bueno, vamos a seguir el programa. Quiero mandar un saludo a mis amigos los de Cabo de Gata, hombre, que van vestidos de verde, que después de 8 meses me acaba de llegar una multa aquí a Oviedo. ¿Tien cojones? ¿Hay que recaudar? Pues bueno, sacáinoslo a los probes. Y voy a poner un tema ahora que es de un grupo de Plasencia, ¿eh? De la zona de Cáceres, se formaron en el 87. Ellos mismos dijeron que su música era una especie de rock transgresivo, aunque bueno, podríamos decir que es algo así como rock callejero, ¿eh? Lo más extremo de Robert y lo más duro de Iniesta, son extremo duro. Y este tema, para aquellos de ahí abajo, hombre, se llama Puta o Putos. Vamos allá. Extremo duro. Puta. perdón. Da la casualidad que no funcionaba este micro y de repente apareció el raposo gritando, hombre, perdonad. Esto está que arde. Tengo el micro muy alto, amigos. Bueno, mira, estamos haciendo aquí una recolecta en Radio Cucaracha de libros interesantes, ¿eh? No se trata de petar la biblioteca, sino de más calidad que cantidad. Entonces, todos esos libros que tengáis por casa, que no se utilicen más que para quitaros el polvo, yo entre ellos, ¿eh? Pues si los queréis donar a Radio Cucaracha, no sabéis lo agradecidos que os vamos a estar. En esta radio se intenta, bueno, pues promover un poquitín la cultura y esas cosas, como en Telecinco, por ejemplo. Bueno, pues aquí pedimos libros. Allí piden, no sé lo que piden, porque desde luego la televisión, apágala, enciende la radio, pon Radio Cucaracha en el 107.3 de la FM. Si nos escuches, atención, desde Nava, ¿eh? Estuve en Nava esta semana y se oía Radio Cucaracha en el coche, señores. Esta radio cada vez es más grande. Bueno, y hay un momento emotivo ahora, porque vamos a poner un tema. Este hombre no fue tanto músico como otra cosa. En paz descanse, lo primero, se murió la semana pasada. Es Malcolm McLaren. Fue un músico y un empresario, aunque sobre todo fue el manager de uno de los grupos más polémicos de la historia de la música. Empezó en el 74 ahí como agente de los New York Dolls, pero bueno, no tuvo mucho éxito. Fue en el 75 cuando cogió a esta banda y la llevó, pues bueno, a donde todos sabéis. Precursor de la moda punky de aquella época. Amigo, donde quiera que estés, gracias por habernos presentado a ese grupo que luego escucharemos. De mano, ese disco que sacó él en el 83, tonteó un poco con la música. El álbum se llama Duck Rock y el tema... Uy. Duck for the Oyster. ¿Cómo se leerá eso, señores? Pues eso, Malcolm McLaren, allá donde estés. Merci beaucoup. Vamos allá. Mira qué gracioso era. Hit it, maestro. Rock. Walk us slow. Promenade, you know where, and I don't care. aquí, panes. ¡Hey! ¡Qué grande, qué grande! Esto parecía... No sabemos lo que parecía. Malcolm McLaren. Allá donde estés. Lo dicho, gracias por habernos presentado a esta banda que vamos a escuchar ahora. Posiblemente su mayor éxito, uno de los mayores, bueno, de los que tuvieron. Nos vamos a quedar con este. Son los Sex Pistols y este Anarchy in the UK. ¡Vamos allá! Esto sí, como diría nuestro amigo el pistolero zurdo, maldita sea, qué bueno es este grupo. Pues eso, a este compañero lo podéis escuchar los domingos a eso de las 8 de la tarde. Viene aquí a ponernos una música buenísima, a hablarnos de un montón de cosas, y es altamente recomendable, como todos los programas que se hacen en esta radio. Cada uno en su estilo y cada uno en su hora. Todos muy buenos. Pues eran los Sex Pistols, precedidos de Malcolm McLaren. Todo queda en la isla del Reino Unido. Bueno, y ahora vamos a seguir ahí, vamos a seguir en Londres, en norte de Londres, allá por el 65, se formaron y se hicieron muy famosos por el mítico tema Baby Come Back. Ya lo dije una vez, el guitarrista fue el famoso Eddie Grant, Jimmy O. Giovanna, o Joanna, pero aquí hacían otro tipo de música. Seguro que os va a sonar esta canción. Años después, no me acuerdo quién la hizo, pero mucho se bailó ese Billy Lalala. Son de Equals. Vamos allá al 65. Para ser más exactos, este tema es del 69 y se llama Rap a Dab Dab de Equals. Saturday night and I'm sitting in a tub. Got to see my baby, rub a dub dub. Need hot water, I'm running out. Got to see my baby, rub a dub dub. Way too late to see my baby. Tonight's the night that I'm going to ask her. Got to smell sweet, just like a rose. Sitting in my tub, rub a dub dub. Sitting in my tub, scrub a scrub scrub. Saturday night and I'm having a rub. Got to see my baby, rub a dub dub. Need more soap, I'm running out. Got to see my baby, scrub a scrub scrub. I wonder what will be the answer. This is the first time I'm going to ask her. Sitting here, I won't know the answer. Sitting in my tub, rub a dub dub. Sitting in my tub, scrub a scrub scrub. Come into my tub, said the spider to the fly. No thank you, replied the fly. Don't really think I need a rub. Sitting in my tub, rub a dub dub. Sitting in my tub, scrub a scrub scrub. Saturday night and I'm sitting in my tub. Got to see my baby, rub-a-dub-dub. Need hot water, I'm running out. Got to see my baby, rub-a-dub-dub. Wait till late to see my baby. Tonight's the night that I'm going to ask her. Got to smell sweet just like a rose. Sitting in my tub, rub-a-dub-dub. Sitting in my tub, scrub, scrub, scrub. Sitting in my tub, rub, rub, rub. Sitting in my tub, scrub, scrub, scrub. Lo breve, si... lo bueno si breve dos veces bueno, decían en mi pueblo. Pues eran de Equals, con ese famosísimo Rap-a-dap-dap. Bueno, sabéis que podéis escuchar todos estos programas en el blog ese que tenemos ahí a medias, en lahoradelraposo.blogspot.com. ¡Viva Internet! ¡Viva! Y gracias a Internet, gracias al MySpace, al YouTube y al Facebook, pues este grupo que vamos a escuchar ahora se hicieron famosos. Gracias a esas páginas y gracias a que ellos son buenísimos. Son un dúo. Creo que son pareja. La verdad que son los dos brutales. Ella se llama King, hace unos coros por ahí y toca la batería, que como el pitufo que me regalaron a mí hoy, una forma brutal. Él se llama Matt Johnson y toca el teclado y canta. Simplemente un teclado y una batería y dos voces. Son Matt and King y este tema, nos vamos hasta Brooklyn. Yeah, yeah. Oh, yeah, yeah. Como queráis que lo diga. Vamos allá. Cut deep to the bone. Ole, cañita brava ahí para despedir este miércoles. Queden exactamente 13 minutos para que llegue mañana otra vez aquí a los estudios de Radio Cucaracha en Ciudad Naranco, en Ubieu, Radio Libre de Asturias. Estáis escuchando La Hora del Raposo en el 107.3. Ya lo sabéis, porque ya lo dije 20 veces. Esto no hay quien lo pare ya. Vamos a escuchar a un buen hombre. Os voy a contar un secreto, por más que busco de él, poco encuentro, porque hay un puto futbolista de fútbol americano de estos que se llama igual y se acapara él casi todas las páginas. Así que os diré que este hombre nació en el 1922. Mirad si ya pasó tiempo, ¿eh? Nació en Virginia y fue, pues bueno, uno de pedazo músico del rockabilly que os va a poner los pelos de punta. Es Roy Hall. Y este, well, Laura, is sucking going on. Toma ya. I am Massey. Vamos ya. 21 drums and full bass horn. Somebody beating on a ding dong. Come on over, baby. Whole lot of shaking going on. Come on over, baby. Baby, you can't go. Shaking going on, nos cantaba. Bueno, pues hoy estuvimos por el Reino Unido, estuvimos en Suecia, nos fuimos a Australia también, estuvimos en Plasencia, nada que envidiar a todos los sitios que acabamos de decir. Un saludo para todos los de Plasencia, que no sé si serán plasencianos o plasencinos o simplemente de Cáceres, de la provincia. ¡Cacereños! Nos vamos a ir hasta el Harlem ahora. Un barrio residencial donde los haya. Nos vamos a ir al 53, una época en la que el barrio además era muy tranquilo. ¿Y qué pasa que cuando los barrios son así? Bueno, pues que salen músicos por todos los lados. En este caso vamos a escuchar un grupo de doo-wop que nos gusta aquí tanto. Se formaron en el 57 y vamos a escuchar el hit de ellos, ¿eh? No, se formaron antes, en el 53. Del 57 es este tema que vamos a escuchar ahora. Se llama Walking Alone y son de Solitario, los solitarios, vamos a decirlo en castellano. Vamos allá, cuando solamente quedan 7 minutos para mañana. Toma. Solitarios. Bueno, y vamos a seguir ahora en Inglaterra. Nos vamos a ir hasta Kent. Vamos a escuchar a una moza que con dos cojones ella es capaz de alcanzar un rango de 4 octavas, ¿eh? Sube ahí hasta donde sea y baja hasta donde ya haga falta. La descubrió David Gilmour, de Pink Floyd. Flipó con ella y dijo: moza, ven para acá. Katy, ven aquí, que te voy a lanzar a la fama. El único problema que tuvo esta moza fue su apellido, Se apellida como ese personaje. Iba a decir asesino en serie, pero no, vamos a llamarlo asesino en serio. Ella es Kate Bush y nos canta este tema, There Goes a Tenner. Un tema muy divertido. Vamos allá. Okay, remember that we have just allowed half an hour to get into it and get out. The sense of adventure is changing to danger. The signal has been given. I go in. The crime begins. My excitement turns into fear. I show shop for business. The lookout has parked the car but kept the engine running. Three beeps means trouble's coming. I hope you remember to treat the jellic night tenderly for me. I'm having dreams about things not going right. It's leaving plenty of time tonight. A mañana, amigos y amigas de la Hora del Raposo, otro jueves más que damos la bienvenida aquí en este estudio tan tan majo, el que es el estudio de la radio. Suma y sigue. ¿Cuántos jueves nos quedan por darles la bienvenida, amigos? Muchos. Bueno, y ahora vamos a escuchar a una de las musas de la música de nuestra infancia, de nuestra adolescencia y de nuestra preadolescencia. Estamos hablando de la grandísima Debbie, Deborah Harry. Ella fue muy conocida, o sigue siendo muy conocida, por ser la cantante de ese pedazo de grupo que se llama Blondie, aunque anteriormente a Blondie trabajó como conejita de Playboy y anduvo por ahí tonteando con un grupo que es el que vamos a escuchar así ahora, de la década de los 60. Era una banda de folk rock que se llamaba igual que un libro muy muy conocido para niños. La banda se llama The Wind in the Willows, el viento en los sauces o algo así. Pues eso, Débora, nuestra amiga Debbie, nos van a cantar aquí este tema, She's Fantastic and She's Yours. Gracias a García conocí yo este tema, así que vamos a dedicarlo a ese buen hombre. Wind in the Willows. Here we go on 23, coming up pretty soon. 23, take it, item. 3, 4, 1. She's fantastic and she's yours. She's delightful, she's divine. Your friends all think she's marvelous. You're such a lucky guy. It seems a short, short ago, her knee socks were inviting. reality. This evening's fun could all offer. Have another drink, my friend. The time is getting closer. Fantastic and she's yours. No sé si se lo cantarían a ella o no, pero desde aquí podemos decir que ella es fantástica. Es Debbie, Deborah Harry, su primer grupo, The Wind in the Willows. Y ahora voy a poner un tema que encontré por aquí yo entre esta maleta de vinilos que traigo, que da la casualidad que lo estábamos escuchando hoy y me dijeron: no sé si es una poesía de alguien famoso. Bueno, pues aquí estamos dispuestos a que nos ayudéis. Necesitamos saber si este tema que vamos a escuchar ahora es de algún Góngora, algún Quevedo, algún Miguel Hernández. La verdad que ni puta idea de quién es, pero el tema es de loquillo y un tema que dio mucho que hablar. La mala reputación cría fama y échate a temblar o a dormir o a lo que quieras. Luego llegan te multes después de 8 meses. Vamos allá. Me miran mal, salvo los ciegos, es natural. En la fiesta nacional yo me quedo en la cama igual que la música militar, nunca me supo levantar. En el mundo pues no hay mayor pecado que el de no seguir al abanderado. A la gente le gusta que uno tenga su placer. A la gente le gusta que uno tenga su placer. Me muestran con el dedo, salvo los mancos, quiero y no puedo. Si en la calle corro un ladrón, ya la zagaba un ricachón, zancadilla pongo al señor y aplasta al perseguidor. Eso di que sí, que será una lata. Siempre tengo yo que meter la pata. A la gente le gusta que uno tenga su placer. A la gente le gusta que uno tenga su placer. Todos detrás de mí a correr. Salvo los cojos, es de creer. Todos me miran mal, salvo los ciegos, es natural. Chúpate esta, mira cómo suena. ¡Uli! De la tierra les manzanes, de la tierra les manzanes, en un burro va montao. Cabalgando peles huertes, pasea un paisano embalao. Su fotico nadie vio, llévalo siempre tapao. Con un cacho servilleta, anda el proba catarrao. Conocen el rato sudum, los que vacien al mercado, los tratantes y peones, con el bolso arrenao. Conocen el rato sudum, los que vacien al mercado, los tratantes y peones, con el bolso arreglado. ¿Quién lo lleva al cuartelillo? ¿Quién lo lleva al cuartelillo? Pronto será partucao. Con medio copín de faves y con un gochigasao. Búscalo la policía, pero el monte vaya un lío. Mientras el prove raposo, anda truces por el río. Ay, raposín de mi vida, voy comprate una raposa, pa' que te dé muchos besos y te caliente la sopa. Ay, raposín de mi vida, voy comprarte una raposa, pa' que te dé muchos besos y te caliente la cosa. Con dos cojones, sí señor. Con dos cojones y uno en ascensor. ¿Qué deciden por ahí? Bueno, pues son mañana y 11 minutos. Esto se está acabando ya. Vamos a escuchar el último tema de hoy para despedirnos hasta el próximo miércoles. La verdad que es la hora más rápida de la semana. Pasa volando. Así que quiero agradeceros a todos y a todas los que estuvisteis ahí escuchándonos hoy aquí en directo. Y si lo escuches en diferido, pues también te lo agradezco en el alma. Porque aquí en Radio Cuca hacemos la radio para vosotros. Una radio prove como somos nosotros, una radio libre, sin ningún tipo de ayuda, sin ningún tipo de publicidad. Más que ayuda nos dan por saco muchas veces. Llevamos yo que sé cuánto tiempo intentando conseguir cosas y aquí... Esto no es Radio Fórmula, amigos, esto es Radio Cuca. Resiste Radio Cuca. 26 añinos ya. Y bueno, nos vamos a despedir desde Andalucía, nos vamos a escuchar un grupo de flamenco fusión, un poquitín de flamenco por lo bajo, influenciado sobre todo por el rock. Bueno, son muy grandes. Ya los escuchamos alguna que otra vez aquí. Y en este tema, bueno, pues hablan un poquitín de Sevilla, hablan un poquitín de cuando llega la Semana Santa, lo loco que se pone la gente para luego salir de la procesión y cagarse en Dios, porque hay gente que es así. Adiós rogando y con el mazo dando. Son los mártires del compás. Nos despedimos. Muchas gracias. Mucha salud y mucha suerte para esta semana que empieza. Y el tema se llama Kai. Muy grandes, ¿eh? Muy grandes. Amigos y amigues, hasta el miércoles. Salud. Por cierto, que prohíban los toros ya, que no lo hagan fiesta no sé qué que hacen en Madrid. Ay, Dios mío, ¿dónde vamos a parar? Pobres animalinos. Propongo que se pongan los que lo defienden ahí, aquellos claven banderilles en el lomo. Y que los llamen cornudos, que creo que no gusta a nadie eso. Pues eso. Hasta la vista.